Y se ve que está todo, el ministerio está paralizado. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es que marca de cuerpo entero la situación. Cuando fue la gran tormenta de hace un mes, mes y días, que azotó a gran parte del conurbano bonaerense, el depósito del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que tendría que haber acudido a las necesidades imperiosas que tenían miles y miles de trabajadores y sectores humildes del Gran Buenos Aires, en el depósito del Ministerio, solamente lo que había a disposición de esa gran catástrofe era una docena de colchones, pan dulces y garrapiñadas que le habían sobrado desde las entregas fin de Navidad y de fin de año. Es decir, eso da pinta de cuerpo entero la situación de vaciamiento que tiene el Ministerio, que ante tamaña catástrofe solamente tenía para ofrecer eso que te acabo de decir. Eso no es casualidad, porque si se está hablando que la provincia tiene 16 mil millones de pesos de déficit, ahí se ve claramente que ese déficit ya está siendo descargado sobre las necesidades populares, no hay presupuesto para ni siquiera responder a las necesidades más acuciantes de la población.